muchacho, levántate ya y vámonos a caminar. Con lo bien que se está en la cama, ¿caminar para qué? Porque hacer ejercicio 20 minutos al día es bueno para la salud. Bueno, cariño, me pongo el chanta y vamos a correr. El deporte es salud. Es un consejo de Radio Los Olivos. Y si tú quieres saber quién soy...